Agua helada, tu mirada, ¿quién te ha visto y quién te vio? Tus excusas se me cruzan con promesas sin valor. Tropiezas cuando crees que a alguien conoces. Confiesas que el deseo se gastó con el roce. Adiós, adiós, adiós. Y habrá otra rota para un descosido. Adiós, adiós, adiós. No olvides cuando nos desconocimos. Arde lava, te me acabas. Arde lava el corazón. En mi cara, agua salada, inunda mares de dolor. Cruzados sentimientos de añoranza y rechazo, de darte el pasaporte o agarrarte del brazo. Adiós, adiós, adiós. Recoge tus harapos, cenicienta. Adiós, adiós, adiós. Más vale que al final no te arrepientas. Adiós, adiós, adiós. Lo que no será, pero que pudo. Adiós, adiós, adiós. Me llevo en mi retina tu desnudo. Con Dios, con Dios, con Dios. Me has hecho ser poeta en la amargura. Con Dios, con Dios, con Dios. Seguro te vendrá buena aventura.